Mira, llavors seguim amb aquest tema, les vivències d'aquestes que vas contar a Miquel Segura, que et poden semblar interessant. José Méndez? Sí, sí. Sí, bona nit. Bona nit. Digui. Miri, era plantejar-li pues, una qüestió que, per lo vist, està molt candent, no? Jo soc valencià i resulta de que aquí a Mallorca estic visquent pues, una sèrie, diguem, de coneixement d'ací de xuetes que me ha sorprengut bastant, no? Perquè jo estic escoltant molt una tal Iglesia Pobre, no? Iglesia Pobre de Cristo, algo así, sí. I traten el tema de que ells mateixos estan dient que perteneixen a una descendència xueta molt relacionada amb aquests primitius cristians que van venir aquí a la isla. I això és un tema que és molt interessant perquè jo l'he escoltat inclús a la península, a València mateix. Perdoni, però vol plantejar alguna pregunta en el nostre convidat? Sí, a veure si qualcú me pot aclarar més o menys aquesta descendència, com pot ser això? O sigui, vostès n'hi ha aquí historiadors i la veritat, a base de papers, aquí a Mallorca se té una ignorància completa, mentre n'hi ha estrangers, per Braustin, o inclús n'hi ha uns altres estrangers que estan inclús en Israel, i han escrit llibres sobre Mallorca, aquí a Mallorca no n'hi ha historiadors que traten el tema. Ara veurem si aquests senyors que tenim avui convidat li poden contestar. Gràcies. Mira, jo li diria a aquest senyor que va totalment equivocat, que aquí hi ha un nombre important d'historiadors que han tractat el tema, i que ens podrien citar aquí mateix, des de Francesc Rieri i Montserrat, que té un llibre magnífic que es diu Lluites antixuetes durant el segle XVIII, fins al llibre mateix de Mateu Colom, que traurà ara, que serà el darrer llibre sobre el tema. Naturalment, han escrit també investigadors estrangers que a vegades no ho endevinen massa. Se'n van per les branques mortes de l'arbre d'Israel, això mateix. Sí, és així. Aquesta referència que ha fet en Miquel m'ha parecut una de les més correctes de totes. En canvi, el que ha citat aquest senyor que ha cridat, m'ha pareix molt bé. Crec que una gran investigació sobre en Baruch Braunstein, probablement és dels millors llibres escrits per estrangers sobre això. Me diuen que tenim moltes cridades i de moltes coses que han passat a Mallorca, però especialment responsables d'aquest tema, i tenim ara una cridada que és de Miquel Jiménez. Miquel, bona nit. Hola, bona nit. Digui. Mira, entiendo perfectamente mallorquín. No, habla usted como quiera. Pero lo hablo malamente, con permiso. No, habla usted como quiera, no faltaría más. Estupendo. Bien, pues más que nada, Joan Mas, como profesor de la universidad, no sé si recordará que Philippe Jutard, un historiador francés que vino en el 88, explicó cómo la historia oral es la que realmente funciona, puesto que la historia escrita es la escrita por los vencedores, ¿no? Entonces, aquí se habla mucho de chuetas, que es muy interesante, pero no hay que olvidar que se habla del tema de judíos en Mallorca. Entonces, del primer siglo y de antes, que se tienen noticias de que quizás hubiera judíos, ¿por qué los historiadores siempre hablan de lo que han leído de otros historiadores, de otro libro, de si han encontrado unos manuscritos? Y la historia oral, ¿dónde entra? ¿Dónde entra en este campo? Pues, y hablando del pueblo judío, la historia oral, que daría a conocer cómo llegaron judíos a Mallorca en el siglo I, con el judaísmo de Moisés, y cristianos que están aquí desde el primer siglo. ¿Por qué? O es que o no saben, o si saben, callan. A ver si hay alguna historia. Ahora le contestará Joan Mas. Yo simplemente puedo decir que no sé la historia de jueus, o sigui, em sap greu, però se pregunta sobre la presència de jueus a Mallorca des d'èpoques remotes, hauria de respondre un especialista, si pot ser algun de vosaltres en sap més. Aquest senyor se referia en aquesta història oral, no? Història oral, sí. L'hem de recollir des de res de 78 anys. Exactament. Que trobin una tinta, que trobin una tinta, que trobin una tinta, que trobin una tinta de vídeo de banca. Jo ara aquest senyor, el que li diria és que ja mos agradaria, els historiadors, per exemple, del segle VII de l'ESET, tenir testimonis orals. Seria meravellós. Això, clar, se tenen els testimonis orals d'aquest darrer 70 anys, els 80 anys. Evident. El judaïsme de més a Mallorca, bueno, ja és el primer problema, em sembla que en parlàrem. Ja fèrem història. I vam fer una mica d'història, del segle I se suposa, i especialment la primera cita que tenim escrita és l'any 407 i fa referència a la part antigua de l'Ovil Bassadé. I la d'aquesta... Segle V, 407 en concret. D'aquesta història oral a la que se referia aquest senyor, per ventura seria el moment de caminar, segura. La història oral, jo puc parlar d'història oral no concretament de jueus, sinó de xuetes. que jo vull fer aquesta diferenciació. Exacte. Aquests senyors que per ventura duen una sang netíssima al llarg dels segles i anant muntaner o anant el que nongui, no són sud. Són jueus, descendents jueus. Això, clar, ara jo puc parlar d'història oral de lo que mon pare m'ha contat, de lo que jo he sentit dins la meva família i de lo que sobretot jo he sentit fora de la gent, perquè això dins la família s'encerava el menys possible, no se'm volia xerrar, i encara ara. Bueno, però jo t'ho puc contar moltes anècdotes, des de que, per exemple, a principi de segle, d'aquest segle, del segle XX, unes germanes de la meva predina, que volien ser monges, se van envenenar a professar a Béziers i a Montpellier, perquè a l'Església Mallorquina no hi va haver cap ordre religiós que els mateix. Estic parlant de l'any 1910, 1905, fins, si vols que t'acordi coses més recients, de la meva pròpia experiència, quan jo he tingut una de les meves famoses polèmiques amb uns senyors equis sobre qüestions per entre polítiques o de política local o d'opinions, el darrer argument que em pleien és dir, però és aquesta xota, i van escrites, a més. Això està claríssim. Jo puc ser un pèssim periodista, jo puc ser una mala persona, però no me diran, vostè no té raó perquè aquest raonament no és correcte. Me diran, que calli, perquè això m'ho han dit, m'ho han escrit, pot treure me la teques. Ja no vull dir noms, però concretament m'ho han dit. Aleshores, allà, en aquest moment, encara, diguem-ne... Està parlant d'ara, vostè, no? D'ara mateix. Sí, sí, sí. Allà, m'ha explicat la qüestió. Esto es de Cristianisme y Justicia, ¿no? Una fundación que se está en Barcelona y tal. Que lo escribía Caetano, pero no lo escribía, le mandaba una serie de propaganda, pero sin contestación, sin unas palabras ni nada, ¿no? Simplemente, pues, ¿no? Y lo escribí, pues, para ver si en tal caso, pues, contestaba en el cielo, ¿no? Que es lo que pensaba y tal. Y bueno, él contestaba, dice, Barcelona, 9 de junio, tal. Queridos hermanos de la Iglesia Pobre de Mallorca, muchas gracias por vuestros reiterados escritos sobre temas tan cercanos a los nuestros. Ya sabéis que nosotros, como vosotros, ansiamos el mismo rostro pobre de Cristo para la Iglesia. La existencia de vuestra comunidad supuso un aliento de aire fresco en un momento en que algunos parecen echarse atrás en este camino de desprendimiento y de sencillez, por el que nos llama el Evangelio. No podemos más que animarnos mutuamente y encomendarnos en nuestras muchas oraciones. Agradecemos y seguimos esperando vuestros escritos. Sin embargo, no podemos comprometernos a publicarlo porque, en principio, el tipo de nuestras publicaciones tiene más un carácter de investigación que testimonial. En comunión con Cristo Pobre y con los pobres de Cristo, Javier Melón. Algo es algo. Disculpadme. ¿Y esto qué has escrito? Así, esto resulta de que hicieron se hizo una conferencia en el Escorchador, ¿no? Y vino Mascaró Pasarín. Y entonces ahondó un poco la historia del principio de la isla, ¿no? Los pobladores de la isla. Y entonces esto junto con los testimonios, los programas de estos que han dado sobre los chuetas, que me han dado que pensar a ver cómo podríamos introducirlo, porque parece ser que las puertas se cierran continuamente, ¿cómo podríamos introducirnos de una manera muy sencilla, ¿no? Yo es lo que he pensado, ¿no? Y que, desde luego, claro, ellos, las armas suyas, su fuerte es la historia, datos, y si no hay datos no hay historia. Y claro, nosotros estamos, lo que hablábamos con Caetano, ¿no? Ayer o antes de ayer, es que nosotros estamos haciendo historia, y eso me ha hecho mucho pensar, ¿no? Y pongo, el amor como herencia. En una conferencia del señor Mascaró Pasarín, en el Escorchador de Palma, pude alegrarme de escuchar y sentir cómo la historia antigua de la isla con los famosos honderos mallorquines era públicamente aceptada por los asistentes, muchos de ellos sintiéndose herederos de dichos personajes isleños. E incluso el señor Mascaró se permitió el placer de extenderse en una supuesta forma de vida de dichos personajes históricos, que bajo el símbolo del amor y el cariño de las madres de los futuros honderos, éstas les enseñaban, a base de lecciones humanas, a afinar su puntería poniéndoles la comida encima de un árbol hasta que los niños aprendían a bajarla a pedrada limpia. De aquí que fueran tan famosos en el Mediterráneo, ¿no? Emotivo y muy acertado este extracto histórico, que aunque no tenga documentos que lo atestiguen, salvo algún símbolo o resto arqueológico, nos da a entender la característica humana que existía hace varios miles de años con los habitantes de esta isla. Esta forma de vida sencilla, que da verdadero valor a un pueblo, fue adulterándose con el paso de los siglos. Políticas, religiones, militarismo, fueron las causantes del cambio de carácter de las sencillas gentes de la isla. Hoy, reclamar los isleños aquella experiencia humana de vida sencilla, solo es posible llevando a la práctica de manera individual unas pautas de comportamiento interior que haga posible esta realidad que se vivió en la isla hace miles de años. No es una utopía desearlo y ponerlo en práctica en la medida de las posibilidades de cada uno. Las familias obreras que formamos la Iglesia Pobre estamos haciendo exactamente lo mismo con el cristianismo primitivo que trajeron nuestros antepasados, los primeros cristianos judíos, a la isla. Poner en práctica una forma de vida sencilla, obrera, que igual que los honderos ha permanecido en el anonimato histórico, con las conveniencias religiosas y políticas existentes. No nos importa si somos o no dato histórico, en tal o cual enciclopedia. Solo nos importa que bajo nuestra forma de vida cristiana se potencia como herencia algo que los libros de historia parecen olvidar, el amor, único valor que vale la pena defender y dar a entender. Antes se defendía la isla con una honda. La injusticia, la intolerancia, el fanatismo extraño fue más fuerte. Hoy, los que formamos la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, muchos de nosotros chuetas y descendientes de aquellos primeros cristianos israelitas que vinieron silenciosos a la isla, tratamos de defendernos frente a la intolerancia, con la única arma posible, con el amor y el perdón, aunque quien tiene poder para hacerlo es Dios mismo. Esperemos que tanta intelectualidad dominante no oscurezca de nuevo las páginas de esta historia, que como el ave fénix trata continuamente de resurgir de sus cenizas, la historia de millones de pobres, obreros, la historia de Mallorca, y como dice un buen amigo mío, Caetano Martín, Xiao Xiao, un obrero más de esta Iglesia Pobre de Mallorca. Aquí es por el grupo, ahí en la página, me parece que es 22, unos poemas de Diego Valera. ¿Qué tienes? Diego Valera. Sí. No me acuerdo. La tarde. Bueno, es de Diego Valera Morales, Córdoba, Almería, 1956. La tarde. ¿Qué tarde? Más triste, más sombría. La tarde fría. La vida que pasa en balde. El balcón se abre. Allá a lo lejos el sol arde, con los últimos rayos crepusculares. La tarde, qué tarde. Aquí y en otros lugares, más gris, sombra de melancolía, entre los pardos encinares, diviso el llano y la ladera, el tiempo que en balde pasa en la triste tarde lastimera. La tarde no la veo, pues estoy cerrado en casa. Ahora estudio, ahora leo, y escucho los ruidos de la plaza. Ay, qué triste pesadilla, más ligero que la ardilla, de este dolor el lamento pasar a golpes de viento. Esperanza en la otra orilla, lirio blanco, rosa que maravilla. En un estado ebrio, de llanto y de lamento, quisiera recrear el tiempo, brindarme, embriagarme con el sol nuevo, con el día nuevo, tras el llanto viejo. El otro que se titula Soneto de Esperanza. Corre en veloz carrera, la cabeza delante, dándome vueltas, sombras dispares. De mi mente ligera, en otros lugares, más libres espacios, lejos de la atmósfera asfixiante, que respiro conduciéndome deambulante, entre las multitudes, multitud de hangares, lagunas en la cabeza, agua en los mares, en tormentas múltiples y desafiantes. Me afano y me afano, busco una salida aventurosa e ilusionada, primavera de mis afanes, que llega a su tiempo, sin cambio brusco, pongo una meta, una esperanzada, optimista, optimismo retengo en mis manos. Otra que es ilusión. Ilusión, vuelo de gaviotas por el cielo, se ven remotas alas angelicales, dulzuras, ternuras infinitas, eternales, por los campos de allende el sol. Ilusión, un camino sembrado de anhelos, esperanza al caminar, sueños celestiales, al descansar en la tibia sobra de los encinares, descansar en paz, tranquilizante consuelo. Renovar la alegre aventura, ilusionada de horizontes, amplios horizontes, por los valles y las sierras, de mi tierra, árida, seca y dura, ando por ella por sus montes, cantando por sus aldeas, por sus laderas. Este es Diego Valera Morales, un chico de varios que hay ahí en Barcelona, que se reúnen nosotros aquí, y este es una obra. Ahora, podríamos leer, aunque ya se ha leído, que pueden yo ponemos igual, así como queráis, que el primer verso. Esto ya se ha leído, pero más bien repetirlo. La humanidad frente a la verdad y mentira. Todos los seres humanos de nuestro mundo, que llamamos Tierra, tenemos la necesidad natural de comer, beber, dormir, etc. El nacer, vivir, morir, es lo mismo para todos. Tenemos, pues, los mismos derechos todos. La raza humana es una. Al principio vivían en grupos, tribus y en cuevas, chozas, etc. Después empiezan las luchas, las guerras, nacen las religiones y algunos se van apoderando de tierras, etc. Y también de personas que después se les llamará inferiores, esclavos, etc. Y los vencedores se organizan en pueblos. Unos se hacen reyes que dominan a otros seres humanos. Los pueblos se convierten en países. Empieza la llamada civilización, cultura, la religión dominante, etc. Y la humanidad se divide en dos grupos, ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros. Y todo esto está protegido por el ejército de cada país y con la bendición de todas las religiones. Y los sacerdotes consienten que sus creyentes se exploten, se engañen y se maten unos a otros. Y claro está que todo esto produce injusticia social, hambre, revoluciones, etc. Y millones de obreros se aferran al marxismo, al comunismo, y tratan de arreglar las cosas, por ejemplo el caso de Rusia, pero ahora después del fin del comunismo impuesto por la fuerza. El capitalismo trata de dar una idea nueva, el llamado nuevo orden, que no es más que volver a seguir lo mismo, o sea, la explotación con el disfraz de la llamada democracia. Pero ahora también millones de obreros y obreras en el mundo empiezan a comprender muchas cosas y se dan cuenta de la verdad y mentira de las cosas que están organizadas. Y se empieza ya a ver por fin que mientras unos seres humanos puedan vivir sin trabajar y hacerse ricos con el trabajo de otros, es la gran mentira adornada de cultura, de civilización, educación, religión, etc. Y claro está que todo esto no encaja en la vida natural en nuestro mundo, y mucho menos en el infinito universo. Hace 2000 años un obrero de oficio carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, dijo: la verdad os hará libres. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, que hemos hecho posible el renacer de la Iglesia Primitiva, aconsejamos a todos los obreros y obreras del mundo que busquen a Cristo en el Espíritu de Dios en su propia vida, que procuren no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres, paro obrero, etc. No votéis a nadie y daros de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Comprended que el mundo tierra es de todos, y no de unos cuantos aprovechados. No es pues un disparate decir al mundo que nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, somos los verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y si los ricos, con su Iglesia Católica, Protestante, etc., se presentan al mundo como cristianos, allá ellos. Pero nosotros les aconsejamos que no se autotitulen cristianos mientras no sigan de verdad a Cristo y que tengan muy presente lo que dice Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos pues, obreros y obreras del mundo, procurad estar y seguir en la verdad de Cristo, frente a la mentira de los ricos. Amigos, un fraternal saludo desde Mallorca. Cayetano Martín, junio 1992. A ver, esto ya el pequeño que para la verdad. ¿Cómo se llama la oración? La oración a Dios es la vida mía. Cristo dice por boca de los de los carpinteros, así que la cabeza. Orad así, Padre nuestro, y nos recomienda que sea íntimo, particular. Y el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Vamos, que otros seres humanos, a través de la historia, se dirigen a Dios sin intermediarios de ninguna clase. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, comprendemos muy bien que la verdadera oración es espiritual. Y lo sabemos por la propia experiencia. Yo mismo puedo decir que sin la verdad, que sin la verdadera oración no podría escribir mensajes, que son un toque de atención a los pobres, los poderes, para que se den cuenta de la injusticia social que los ricos imponen en el mundo. La sociedad humana está compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, con la colaboración o visto bueno de todas las religiones, por ser ricos. Y claro está, decir esto puede parecer socialismo, comunismo, etc. pero es sencillamente cristianismo de Cristo. La oración a Dios es la vida misma. La vida hay que vivirla inoficiable, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Debe estar en y con Cristo, con Dios. Debemos afrontar los problemas que vengan con paz, con sabiduría, y pedir a Dios que nos dé fuerzas mentales y espirituales. No se trata de hacer contenido, postular un milagro, pero sí comprender que nada se adelanta con odio, envidia, venganza, egoísmo, etc. No olvidemos nunca que al nacer no traemos nada de cosas materiales. Y bien claro está que al morir tampoco nos llevaremos nada, más que nuestros actos, positivos o negativos, nada más. Ahora bien, yo mismo he podido comprobar la verdad de todo esto. Dios no necesita nuestras oraciones, pero nosotros sí que necesitamos la oración. Vivir una vida limpia es una oración continua. Pero también podemos dedicar algunos momentos cada día a la meditación, que es sencillamente oración. Yo mismo he procurado siempre pedir a Dios luz para ver las cosas claras. Y para esto, para vivir una vida santa y meditación, sobran las religiones organizadas, los llamados grupos de oración, meditación, que muchas veces no son más que formas o maneras de perder el tiempo, y a veces dinero. Pero esto no quiere decir que no puedan reunirse varias personas para orar, o sea, rezar en común. La gran equivocación de todas las religiones está en creer o hacer creer que una vida santa, una vida de oración, tiene que ser dentro de un convento, del templo, etc. Nosotros, como iglesia pobre, damos la idea clara y sencilla. Los meses en realidad en cada casa de Cristo de todo. O sea, convertir nuestra propia casa en un verdadero y eficaz santuario. El nombre es lo de menos, pero lo importante es que la casa esté habitada por una familia sencilla, alegre, que tenga armonía, paz, amor, etc. Y que con su positivo ejemplo pueda predicar el Evangelio de Cristo. Y claro está que estas personas podrán dar la idea clara del mundo, de la gran injusticia social del sistema capitalista, y con las religiones que lo toleran, Ánimos pues, obreros y obreras del mundo. Acudid a Cristo, que es la luz del mundo, y veréis las cosas claras. Y los ricos, recuerden lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Cayetano Martín, 1992. Ahora que aquí hay el versículo de este instante. Juan, de la verdad. Sí. Un poco más adelante. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. A través de mi vida he visto que realmente es esto, la verdad nos liberta. Hace un rato que yo lo decía aquí, y tantas veces hemos repetido, de estas personas que querían comprarme a través de mi vida, y que siempre he tenido que sacarlas de ligero aquellas palabras de genio y figura hasta la sepultura. No se trata de un julio tonto, pero si aquí son, como se dice aquí en Mallorca, si hemos de ser lo que somos, y que somos, en este caso, no solamente mallorquines o peninsulares o franceses o chinos, si aquí son, seamos lo que somos. ¿Y qué somos? Otra vez lo hemos repetido por aquí. Seres humanos, entonces tratemos de vivir la vida como seres humanos, no la ensuciemos a la vida y no nos portemos peores que los animales. Bueno, que a veces hay cerdos que se portan mejor que muchos seres humanos. Entonces, seamos lo que somos, seres humanos. De ahí la verdadera religión universal, es la que predica Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que después han hecho la trampa esta de la gran organización, después de haber ido Martín Lutero detrás del Vaticano, y han hecho toda esa porquería, uniendo esta porquería a las demás religiones. Y no, no es esto. La cosa es tan sencilla que vemos aquello de dejar que los niños se acerquen, entonces, porque a ellos es el reino, y si no los vienen como niños, ahí está todo explicado. Pasó un rato, un momento, que aquí, pero también decía algo, y es normal. Es normal. Tendría que haber venido, nunca más. Porque a ella le ha pasado lo mismo. Es normal que cuando se adoran dioses falsos y esos dioses falsos se caen, ¿qué pasa? Religiones, partidos políticos, sectas de aquí, de allá. Por eso muchas veces digo a Tomé, procura ser filósofo tú, no vayas detrás de grupos, menos mal, que me parece que no hay secta de filósofos, menos mal. En los que enseñan filosofía y sigues y te conviertes en un filósofo. Y hace años, cuando yo pintaba, me encontré en Palma, Bellas Artes y otros pintores, pero sobre todo Bellas Artes, socios. Ya tenemos la secta de pintores. Yo decía a un chico de establishment que venía a pintar a mi casa, yo era un chico de 30 y tantos años de edad. ¿Has visto lo que pasa aquí dentro? Sí, ya me he dado cuenta. Entonces, no tenemos nada que perder por aquí dentro. ¡Adiós! Y estuvimos allí unas semanas, pero después largo. ¿Por qué? Porque allí dentro, con aquella secta de pintores, vimos los dos grupos de pintores. Y esto yo lo he visto en sectas protestantes y en la iglesia católica y tal. Los pintores de más fama, los que estaban por arriba de nosotros y que ganaban más dinero, un grupito allí, y solamente para nosotros había buenos días, buenas tardes y punto. Después ellos la charla y nosotros allí arrinconados con dos o tres más, gente pobre, gente obrera que pintaba, trataba de pintar. Esto lo he visto, ya digo, en la iglesia evangélica, con los baptistas, con los pentecostales, con los cuáqueros, lo he visto en todas partes, sobre todo la iglesia católica. Ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa de otros y lo miran por encima de la espalda. Lo más triste es que después haya obreros que piensen, y cuando yo sea millonario, y piensan en ser millonarios. Y hasta así todo después, los más antiguos del capitalismo los miran de mala manera. Ah, estos son los nuevos ricos. Pues no. Seamos lo que somos, gente obrera, gente trabajadora, que nos ganamos la vida para poder comer, no engañando a nadie. Esa es la verdadera religión, este es el verdadero partido político en la vida. Este después nos oyen y nos hacen caso, este después estos dominan y mandan y hacen una porquería del mundo. Bien, ellos están juntos, ellos miran por sus intereses. Todos los gobiernos del mundo, con las armas, las religiones, el militarismo, todo es uno, y a destruir casas, ciudades y a matar gente, pero siempre lo de abajo. Si no era alguno de ellos, es por accidente. Defendernos, la cosa es muy sencilla. Con estos mensajes pequeños que tenemos aquí dentro, de que es una organización verdadera en cada casa obrera, y esto de los pobres, que dice Lucas, que ha vinculado a vosotros los pobres, porque vosotros al reino y tal, que después la iglesia católica y los protestantes también han metido aquella otra cosa, que ha vinculado a vosotros los pobres en espíritu y de espíritu, y unos de espíritu y los otros de espíritu, para confundir a la gente. No, bien aventurados los que se ganan, van honradamente. Ahí está la cosa. Y entonces, estos tipos no tienen aborto, estos tipos tienen muchos hijos, para el carro. Uno, dos máximo, y si no se tiene trabajo seguro, que digo el mensaje, ¡ninguno! Votar a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Se votó hace años, aquí el rey, al puesto preso. El pueblo español parecía que había tocado con las manos del cielo. La república. La república duró dos días y después el militarismo con el capitalismo y revolución, esta bestia diabólica, esta trinidad diabólica, nos tres como tres jinetes del Apocalipsis pisoteando y venga la guerra civil, 1 millón de muertos, 3 años largos de guerra, después del hambre y termina todo esto y ahora que estamos con las mismas, ¿no para qué? Imaginemos en Norteamérica mismo, imaginemos que todo el pueblo de Norteamérica, la gran mayoría, vota al Partido Comunista y se convierte en Norteamérica en comunismo. Ya no importa decir, sobre los comentarios, como se dice, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ya podéis ver la cosa, los tanques enseguida por las calles y ciudades y puertos y para el carro, aquí no, comunismo no. Entonces, ¿para qué votar? Para vosotros. Pero dejemos todo esto y vayamos a lo nuestro. Que tengamos una idea clara. El cristianismo no es anti, ni anticapitalista, ni antimilitar, ni nada. Es simplemente esto. Es que volver a nacer. Es que crecer. ¿Cuántas veces hemos dicho esto de que dice la Biblia, crecer y multiplicaos? ¿Cómo? Crecer y multiplicaos. Pero ya han crecido, son seres humanos, hombres y mujeres, pero hay que crecer, hay que volver a nacer. Y dejando la Biblia y dejando todo lo que hayan dicho los demás, simplemente en estos momentos, en la vida actual que vivimos ahora, piensas, y lo ves en claro, esto necesita saber leer, siquiera, pensar. Bueno, soy un ser humano, entonces ¿cómo tengo que vivir? ¿Como ser humano o como una bestia, como un animal? ¿Sí? Y comprender de los animales. ¡Ah, no, no, Cayetano, que esto son ilusiones, que esto no es así! Esta es la llamada utopía que dice, no, no, no, aquí va Foti, Foti, viva el rey, a hacer dinero y venga, y que se mueran los tontos y... Entonces, lo que a veces he dicho a Castro cuando me decían... Y trabajaba en manos juntos y decía, tienes que hacer otros trabajos cuando de tantito más allá, ay, venga y... muy bien. Pero ya verás, ya visto, señores, que te aconsejan esto, que cuando sale de una clínica y se va a otra y hace otro trabajo, quitando el trabajo seguramente a otros médicos o ATS o lo que sea, entonces tiene que callarse y aguantarse si le roban un coche. O me amenaza que le roban la cartera. Porque si va a hacer tipo que digo hoy, no, pero cuando me tocan a mí, acudo a la justicia. ¿Qué justicia? Si tú mismo siembras la injusticia. Siempre recuerdo aquel caso que os he contado a veces. Un Michel Guiteres, un maestro, de donde yo trabajaba, empresario, que viene un día allí al taller, que le hacíamos las piezas, los adornos de yeso y todo esto, y viene furioso. Hace 2 días. Que me han cambiado esta pieza, ya está rota otra vez en el coche. ¡Esto es un robo! ¡Estos mecánicos! Me salió del despacho y nos decía esto, allí dentro que éramos 3 o 4 en una mesa que hacíamos trabajo. Yo me conocía, claro. Me mira, los lentes lo tenía mirado por encima de los lentes, yo lo miro, sin decirle nada, me mira así, ¡bum! Yo entré dentro del despacho, desde el despacho ya no quise saber nada más. Sin decírselo, se lo dijo. Es decir, que lo comprendió enseguida. Porque de haber estado unos segundos más, ya estaba. Porque yo lo miraba y de haberle dicho, ¿y ahora qué miras? Somos de miedo. Tanta comedia por esto de coche. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿O qué hacen ustedes aquí? ¿O qué hacen vos, el mayor dinero? Con el yeso. ¿Cuántas veces hacíamos piezas de yeso común, adornos de yeso común? Y aquella pieza, aquel adorno costaba que era yeso escayola, un yeso catalán, que traían entonces, no sé ahora. Pero había una diferencia, porque el saco común de yeso común era una peseta, así llegaba. Y aquello ya eran unas 20 pesetas el saco, o más. ¿Qué pasa aquí? Cuando te tocan a ti. Entonces, hay que acudir otra vez a las palabras de Jesús. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Jesús. Porque vemos que la ley misma, natural, no ley escrita. Nadie quiere pasar por dentro. Nadie quiere que le perjudiquen. Entonces hablar del amor de Dios. Entonces es normal, no es una utopía. Caramba. Es la gran verdad de la humanidad. Ahí está. Porque, a ver, si encontraréis algún ser humano, joven, viejo, chino, ruso, francés, español, sea lo que sea. A ver, ¿quién es que diga, no, no, yo todo lo malo para mí? Róbame la cartera, pégame, insúltame. Bueno, pues sí, a lo mejor en ese día primero encontraremos a algún ser así. Pero la gente que se dice normal, no, esto no. Lo malo para los demás, para mí lo bueno. Entonces cuando predicamos la bondad, el amor de Dios, no decimos tonterías, caramba, decimos la gran verdad universal. Y esto, no, así como lo decimos nosotros, no lo dicen las religiones. Se van con sus conveniencias sociales, políticas y sobre todo la peseta. Eso se vende. Si no, ya veis, Israel es tanta la contabilidad. Y se pegan con los árboles con los judíos y los árboles con su Corán, así, su Alá. ¿Qué es todo esto? La cosa está clara, es sencilla. Tenemos que vivir la vida sin ensuciarla. Y después tratar de decir a otras personas lo mismo. Esto es predicar el Evangelio. Esto es el apostolado de Cristo, sacerdotes de Dios. Pero no para que el otro venga aquí a escuchar a Cayetano, se apunte en una lista y comulga así o comulga así y que tenga que creer este dogma y el otro, o media, porque todo esto puede hacerse sin creer en Dios, es decir, siendo un perfecto sinvergüenza, ladrón, asesino. Se puede ir a misa, se puede ser de una gran religión y poner la cabeza en el suelo como por los árabes y los grandes. Con la cabeza ahí también los pequeños, es decir, los ricos y los pobres, pero los ricos se forran con el petróleo delicioso, mientras que los pobres le sacan el petróleo y por un lado de miseria y cuando se ha terminado el pozo, o aquel tipo dice, ahora ya basta, ya estoy rico suficiente, ya, y venga, al paro ya os arreglaréis. Pero esto lo vemos en Palma mismo y en cualquier parte del mundo, cuando el ser humano ya se ha enriquecido a costa de los demás. Ahora ya, sí, después daremos la limosna a la parroquia, para los pobres de la parroquia, es buena persona, hay que ver. A mí me han dicho, caramba, Cayetano, ¿no? Porque los ricos son malos, hay ricos buenos y ayudan y me dan la limosna, que sí, pero ¿de dónde han sacado tanto dinero? Robando, vayan los ricos. Bueno, bueno, la corona, sí. ¿Os dais cuenta? La cosa es clara, sencilla. Y no solamente por esto que decimos de los suetas sí, suetas no, y bueno, ya está bien que la cosa oral que nos ha venido de padres ahí, pues esto es muy importante, porque, caramba, esto de que a veces os he contado y hay personas que aún no lo han oído, es aquello de mi abuelo que nos decía, mi hermano, mi niño, de niño, procura que estar bien con Dios. Bien con Dios. Pero los sacerdotes de todas las religiones, y lo diremos así, y en otras ocasiones lo hemos dicho a mí que quiere grabarlo aquí, pues mi abuelo decía, y a todos los sacerdotes, de todas las religiones, los mandan y los envíes a casa de una puta. Entonces eran los niños, claro, mi madre, ay, no digas, no digas, de la suita, no digas esto a los pequeños, tal, bueno, pues los envíes a ser puñetas de unas. No es cual. Pero a medida que pasaban los años, yo veía claramente lo que me había dicho y lo que repetía, de que nunca Dios te engañará. Los seres humanos, pues sí. ¿Cuántas veces hemos oído las frases de mucha gente? De, no, yo en el cementerio no tengo temor. No tengo miedo yo de los muertos. Y han dicho, de los muertos no, de los vivos. Pues si hay algún vivo por ahí dentro que quiera robarme, hacerme daño, en fin. Ahí están. Es por saber ver la cosa. Y entonces, estar bien con quién. Por Dios. no me olvidáis que tantas veces lo hemos dicho, que me sirvió de redondo, que es cuadrado, y no hay que perder el tiempo y buscar si es redondo o si es cuadrado. Una cosa es cierta, y esto lo hemos dicho un montón de veces, y lo dije yo al médico que me presentó caso, que el señor aquí, que yo soy agnóstico para el mal, yo muy bien. Pero tú, como médico, Castro aquí, yo, ahora estamos tres reunidos aquí, y alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, de lo que ahora podemos decir, estamos aquí reunidos, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, porque yo y vosotros, lo que tampoco, la cosa está clara, no nos hemos creado a nosotros mismos, nos han creado. Y que al principio éramos un grano de arena, un gusano, un átomo, esto es otra cosa. Pero venimos, somos las fotocopias. ¿Sí? Y punto. Y yo dije a este médico, y repetimos ahora, ¿quién puede negar a su creador? Ahora, y de esto a los dioses de las religiones, un momento, yo soy ateo, de los dioses muertos de las religiones, en esto sí. Y procurad ser ateos, agnósticos, de los dioses muertos, pero de la vida misma. Pues, además, no podemos. Mira si la cosa se va aclarando. Es sencillo. La gran sabiduría del ser humano, podríamos decir, es cuando piensa él o ella en su propia cabeza. Se vale de ideas de otros. Pero si va avanzando pensando, termina la persona. ¿Eh? Yo también he dicho que a veces dice también razonar, pero cuidado, razonar tú. ¿Sí? Y te puedes apoyar con esto y lo otro y con aquel y lo otro y también. ¿Sí? Y entonces tenemos que acudir otra vez a lo que dice Pablo, porque veis cómo encaja todo. ¿Sí? Y Pablo es la cosa que dice, escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Caramba, un día me voy con un libro y digo, y era una sobrina nuestra que ya falleció, una mujer casada, y digo, mira esto, pero lo había tapado en las tapas, mira esto que dice, ay tío Cayetano, que está de bien esto es una maravilla. Está muy bien escrito, muy bien pensado. ¿Eh? Muy bien escrito, muy bien pensado. Es una idea profunda. ¿Eh? Tú eres muy católica. Mira lo que dice aquí. Pero no me miró así de la casa. Pero mira que es lo que dice aquí en las tapas, ¿ves? ¿Cómo? Allan Kardec y esto es espiritismo, claro. Allan Kardec, el fundador de la sociedad espiritista europea. Europea y americana, porque en su iniciativa mundo se puso en contacto con una familia de Norteamérica que tenía una hija, dos hijas, pero una más que otra, que ella voces y que se yo, y hacía mover mensas y así empezó este espiritismo en América y en Europa, pero el que organizó la cosa fue este, Allan Kardec. Gracias. ¿Qué pasa aquí? Lo bueno es bueno. El verdadero hombre bueno. Y lo malo es malo. Venga de donde venga. ¿Y punto? Pero, claro, hemos leído tantas cosas y sobre todo este mensaje de la oración, que será muy importante cuando hayan hecho las cosas, que si lo veáis de vez en cuando, bueno, se puede leer todos los ejemplos, porque a veces, y esto es un secreto que voy a daros ahora, se puede a veces, yo mismo, muchas veces, leo y releo otra vez mis propios mensajes. Esto también que hacemos, esta mañana, estaba Gori, no sé si ha venido, pero Gori me ha enseñado una serie de cosas que ha escrito. Conserva esto, de lo que a veces os he dicho, escribid cosas. Pasan unos días, unos meses y vuelves a ver, caramba. Yo he escrito esto, no he podido haber escrito esto. Claro. Entonces, procurad ser fieles. Y en este caso, fieles a quién, a vuestras propias ideas. No se trata de seguir a otros. Que les diremos por aquí, y lo más bien el premio, varón. Seamos todos varones de delante, de la magia, de verdad. Sí, como siempre, pero sobre todo, hay una serie de cosas que se han leído aquí, yo estuve a este chico, y hemos leído estos poemas, y muy bien, este chico ya, menos mal, creo que está dando un cambio, porque sus poemas, sus poesías eran hace un año o un poco más, en fin, muy religiosos, pero desde hace día. Oh Santa Catalina, oh San Juan, oh San Bernardo, ahora veo que tiene una idea un poco más amplia. Este señor es chico, que doy este día para cura, y, pero cada carta que me envía ya se ha dicho mal la cosa, a ver si que no lo entiende más. He recibido una carta también de la chica aquella que le quería suicidarse en Corona, ya la veremos el viernes que viene, es otra maravilla, porque esta mujer, los pasos enormes que está dando. ¿No has escrito tu marido? ¿No se defiende? No. ¿Esta sí? No, yo la Bueno, a ver, ¿qué decimos? ¿Qué decís vosotros? ¿Sí? Hay un trocito aquí, quiere releer un poco esto de abajo, cuando digo que esto puede parecer socialismo o comunismo. No, bueno. Esto es un mensaje nuevo, que es de la oración. ¿Qué es esto? La oración. La oración, sí. Y claro, estas personas podrán dar la idea clara al mundo de la gran injusticia social del sistema capitalista. A ver, pues, esto puede parecer socialismo, comunismo, no sé. La sociedad humana está compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, con la colaboración o visto bueno de todas las misiones, por ser ricas. Y claro está, decir esto puede parecer socialismo, comunismo, etc. Pero es sencillamente cristianismo de Cristo. La oración a Dios es la vida misma. La vida hay que vivirla y no ensuciarla. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida debe estar en y con Cristo, con Dios. Sí. Debemos afrontar los problemas que vengan con paz, con sabiduría, y pedir a Dios que nos dé fuerzas mentales y espirituales. No se trata de hacer tonterías o esperar un milagro, pero sí comprender que nada se adelanta con odio, envidia, venganza, egoísmo, etc. No olvidemos nunca que al nacer no traemos nada de cosas materiales. Y bien claro está que al morir tampoco lo llevaremos nada, más que nuestros actos, positivos o negativos. Nada más. Entonces, ¿qué decís vosotros? ¿María o la otra María? Porque si no rompéis vosotras las mujeres, estos hombres están... Que no soy María, es menos acá. Porque está cerca de María. Sí, he sentido una energía que me dice habla. Pero este mensaje a mí me ha gustado mucho porque el sentido de la oración. Yo lo he relacionado fundamentalmente como el médico y la medicina. Es decir, Jesús viene y nos enseña a rezar el Padre Nuestro, pero es que es una medicina que es buena para nosotros y no para el médico. que a Dios no tiene nada que ver, se le reza mucho. Ahí está. Es la medicina nuestra que es buena para nosotros y nos cura además de muchas enfermedades físicas, sobre todo mentales, esa depresión y esas cosas que parece que están de moda. Porque es la oración más que en abrir los brazos, que te venga el Padre o que te venga el Espíritu o que te venga una fuerza, una energía. Yo creo que eso es muy, muy importante. Me ha gustado mucho más fácil. Y lo que dice más abajo de... Pero bueno, los ricos de los pobres que son ni comunismo, ni el socialismo, ni nada. Es lo que debería ser. El eterno problema de este. Pero vamos, sobre todo lo de la oración, que en absoluto necesita a Dios. Que nadie se le haga ese conflicto. Yo recuerdo años atrás, hablando con gente, hablando del cristianismo, que si esa persona era de izquierda, marxista, bueno, nos decía, bueno, ¿y cómo es que estáis con esta cosa hablando de Dios, esta cosa que no se sabe, o sea, idealismo? O beatería, religioso, ¿no? Eso me hiciera religioso. Y si eran religiosos, claro, como decíamos mucho, los ricos y pobres, es comunismo, son muy locos, como decía la persona de Madrid, la misa. No, Cayetano, es un comunista. O sea, los que están en religiones somos comunistas. Los comunistas, no, somos religiosos. ¿Qué pasa aquí? A lo mejor es que estamos un poco en medio. En duda de la zona. Comunismo, un comunista de arte. Bueno, son seres. El cristianismo forma, o sea, el comunismo es el cristianismo. Claro, o sea, no el comunismo que se ha vivido, hasta ahora, político, militar y todo eso. Pero de los primeros cristianos, ¿qué era sino comunismo? Como te ha predicado. Una vida normal, sencilla, como hermanos, en el que haya ricos y pobres, pues es anarquismo, es comunismo, es cristianismo. O sea, que las religiones, el protestantismo, han evolucionado la parte espiritual. Y el comunismo, el socialismo y tal, político, han evolucionado la parte de vivencia humana. Sí. O sea, el fin de cabo es espiritual. Y el comunismo político, de Carlos Marx, lo ha evolucionado en el sentido de quedarse corto, de no ver que la cosa, por supuesto, la religión es lo que es el pueblo, está claro. Pero no ver que es la religión el opio del pueblo, no la espiritualidad. Es lo único que falló Carlos Marx. La espiritualidad no es el opio del pueblo. Entonces, en vez de atacar, bueno, que sí, que Dios las aclara, atacó directamente a las religiones, tampoco tendría que haberlas atacado, tendría que haberlas dejado de lado. Atacó a las religiones y a la idea de Dios, y ahí la acabó. Igual que los otros, esto al menos fue un error, pero los otros, los ricos, no es un error, es pues, la mala leche, sabiendo las cosas, que atacando la raíz de ese cristianismo, que es para los pobres, haciendo una cosa amorfa, una cosa en la que caen ricos y pobres, ya que era mentira, dijo Constantino. Entran ricos y pobres y ya aquella cosa revolucionaria queda muerta. Pero Jesús habla muy claro cuando dice, cuando entro a la sinagoga y leo el texto de Isaías, he sido llamado para predicar el Evangelio a los pobres, a los ricos no, los ricos si quieren seguir a Cristo que sean pobres. Pero no tiene evangelio. Quien ya tiene su evangelio, el dinero. De todas modas hay muchas cosas recuperables de Carlos Marx, porque sí habla de espiritualismo, pero su concepción es más social, más que innovadora. Pero es un gran espiritualismo y un gran humanismo social. Lo que pasa es que en el marxismo ha pasado que Stalin y otros fueron constantinos para cristianos. Se lo cargaron. El mismo Lenin ya empezó a fallar. Haciendo una clase de cargaron los mismos comunistas. Y Stalin fue peor que, o igual que Constantino. Stalin fue el último, fue un asesino. Y ahí está, que está por descubrir, Marx, como está por descubrir. ¿Quién reinventa el partido político de no tener mucha duda? ¿Quién ha sido el que ha pensado? Esa es la revolución la que llegará a un día. Y aparte de Caetanero, no es ningún partido político que predique esto. Pero hay algún partido que está diciendo que no va a intentar no cargarse el partido. Hay gente, mira, yo vi un reportaje que está hace un par de años. que me dejó alucinada, y era un señor, no me decía si era americano de dónde era. No sé exactamente cuál, pero para mí que era filipina. No, filipina. Digamos que era filipina porque era tipo así japonés y tal, ¿no? El señor se iba por la zona más pobre de la ciudad con una caja de condones, repartiendo a todo el mundo y diciéndole cada quien que por favor no tengan más hijos porque puede ser más tenerlo. Yo este programa que solamente lo he visto una vez y me quedé encantada porque era toda la gente que hace feo, pero pues a la práctica, lo que se iba. Muy bien, a todos causa pena, pero ¿por qué no da un poco más el periodista? ¿Por qué no afina un poco? Y dice, esos niños los ha creado una pareja, este copuló, que si hubiera tenido cuidado, no hubieran tenido 10 tipos en la calle. Bueno, que tengan cuidado y pongan los medios adecuados. No se ha encontrado ninguna. Esos niños han salido de un hombre y una mujer. No se ha encontrado ninguna tribu salvaje en estado primitivo que tuviera superpoblación. La misma naturaleza la selección natural y justo, no necesita ni condones, pero no se nada. Bueno, no sé, yo soy un pero vamos, no creo yo que sea tan sofisticada. De la manera, la resta de nuestras afirmaciones y de no necesitaría un buen conto. Antes, por ejemplo, una persona en una tribu que no podía por sí misma defenderse y comer y andar y tal, se moría. Bueno, se iba un poquito apartado. Bueno, si la gente no decía los chinos. Pero aquí mantenemos gente con tubos, alimentándolas artificialmente, mantenemos gente respirando con aparatos, mantenemos cosas que no son naturales y que esa persona pero claro, allí está el interés de los sanitarios, de la seguridad social, de los médicos, de una serie de cosas que están en contra del aborto, en contra de la vida, en contra de muchas cosas que no quieren, pero en contra de la muerte, porque van a perder los clientes, si nacen pocos no tienen clientes. De la muerte de gente que está en coma, pero no de la muerte de la gente que va a la guerra, de la gente que viene de que dormir. No, que están en coma, porque es lo más importante, los que están tumbados, que no saben si es una planta o si es un cactus, que los que están vivitos y podrían vivir en la ciudad, ¿no? Jóvenes, jóvenes, o no jóvenes, pero que forman parte de una población civil. Ah, no creo que la guerra. Claro, me refería a la guerra. La guerra, pues los más jóvenes son los que van a la guerra. Y la población civil después que se está consecuencia. De un moribundo que a lo mejor ya tiene el pobre un cáncer y no tiene solución y quieren salvar la vida a los médicos. Alargarle la... Alargarle un poco, salvar, ¿no? Alargarle un poco la vida. De todas maneras, esto, aunque parezca así un poco, es un síntoma, y casi casi un buen síntoma, de que por lo menos hay una gran preocupación, una enorme preocupación, porque de haber superpoblación, de haber la población que se está incrementando a los 50, a los 40, 50, 60, ¿no? Familias de 8, 10 hijos, 12 hijos, bueno, yo no creo que hubiera tanta preocupación médica, tanta... La genética, tanta cosa como la que hay hoy. Si la sí, población está bajo cero, bajo mínimo un montón de países, claro, en todo y en toda la tramoya que hay por detrás de todo esto, la gran preocupación que hay es mantener el, ¿cómo se dice? La nacionalidad, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. El estatus quo científico. No, no, no, la genética europea, tal. No, no, no, la gran intento en querer conservar la raza. No, porque ciencia, ya vende que la ciencia en este aspecto lo que no tardará mucho. Es figurar y tener voz para decir novedades, pero es que resulta que entre la mal llamada tercera edad y la y el paro en la juventud, es que el 50% están sin hacer nada. Ojo, y esto es un problema político y económico. O sea, en el fondo, no les interesa en el fondo que la gente viva o no viva. Lo que pasa es que quieren es figurar. Asegurar que la ciencia está, que se tienen una chica incubada allí, en un niño burbuja, y no sé qué, pero es que en el fondo... No hay que decir de la notaría, por eso intentan eso, les ponen... Por eso este mensaje es tan fabuloso, porque no nos queda más que rezar y que nos dé, o sea, rezar por nosotros. Pero de paso, si se nos da un favor, se nos da un poco de luz, un poco más de fuerza, y aguantar cuando las cosas no van... Por eso que los otros no tienen, pues le inyectan para que entonces los clientes lo van perdiendo. Van haciendo cada vez menos, pues ya pierden ellos. Pero siempre se encontrarán allí. Pero que se ha. Pero ya no tienen muchos. Porque no es eso que tú vas a ver si tienen toda la vista un poco mal, vas a ver la yarda y yo una vez con mi mujer tuve que estar. Y después esta tarde, toda la santa noche metieron en coche hasta el día a las 11 de la mañana para poder ir a atender. Y si vivía bien poco, no tiene, y como que tenía mucho, y no la veis, si tiene poco ya no gana mucho. Entonces me dijo estudiando en Nueva York, en Moscú, en y volviendo al sentimiento de justicia de los obreros, si el sentimiento de justicia se queda en una cosa política o social o sindical, que no sirve de nada. Es una cosa que no está enraizada en lo espiritual. Porque recuerdo una vez estamos trabajando en una obra, haciendo de ayudante, de yesero, de un había en la obra un carpintero, y yo estuve varios días hablando con él, y me gustó mucho lo que me decía, cómo se revelaba con la injusticia, y cómo me hablaba, y quería cosas, de cómo nos explotan, esto y lo otro. Y luego, al cabo de unos días me dice, y claro, si uno pudiera pues montar su negocio, y yo digo, ¿cómo? Sí, y digo, y si tú no tienes negocio tendrías otros carpinteros, y tú les pagarías un salario, entonces ya tú te liberarías de esa explotación a la que te someten, y tú empezarías a explotar a otros carpinteros. Hombre, digo, si uno puede, pues mejorar y montar un negocio y tener otros carpinteros que se quejarían de ti, y entonces tú me estás hablando de justicia, si tú eres un rico explotador, probablemente que todavía no has podido llegar a hacerlo. No, no, pero uno tiene que mirar por sí mismo, y entonces si tú me estás hablando ahora de injusticias que comete contigo, si tú las vas a cometer con otros, pues espero que lo están haciendo. Pero mira, si vas con esa idea no llegará nada por la vida. Sí, señor. Claro que sí, hombre. Pero... me hacen una injusticia, yo protesto contra ella, mis compañeros mismos barrenderos. Que si la huelga por esto, que si la huelga por lo no, yo la huelga, si no, por que para pedir con lo que sea, no a esta huelga de los 3M. ¿Verdad? Sí, hay que la huelga porque si no eres muy insolidario. Y digo, oye, ¿qué estás haciendo? Con perdón, por las tardes tú, te dejas este trabajo, de barrer y te vas por las tardes a hacer otro trabajo, le estás robando el trabajo a otro. ¿Por qué no merece tanta huelga, haz huelga de esto, deja de trabajar y vive tranquilo en tu casa con tu pequeño salario? Y habrá nada más que un trabajo para otros. Ah, no, eso no. Yo protesto porque a mí me explotan, pero yo robo por otro lado. Entonces, mientras el sentimiento de justicia no sea espiritual, se queda en eso. Una cosa política, la cosa de que a mí me hacen daño. Y pero tú, si tuvieras el espíritu de que no procurarías no hacer otras guarradas que estás haciendo. Y es verdad, yo nunca me llegaré a la joven, dice, Dios me libre de un pobre que se haga rico, más que de la patada de un borrico. Y es mayor que hay uno que dice, de por y de señor, ahora venir a raza. ¿Sabes? Porque es realmente más malo de aguantar, pobre que por lo que yo he visto o he oído, un pobre o un nuevo rico, que uno que todavía le viene de esto. Por lo tanto, la revolución, no hay ninguna revolución que hacer, solo hay una. Cada uno a su aire, despacito, y un poco de rezar este para rezar, que no es más que limpiarse y ducharse y tomar baño, ponerse allí en baño. María. ¿Para qué? Porque me recordaba lo que decía Miguel, pero aquel, el carpintero ese que pensaba así. Pero era legítimo que pensara así porque hace más de 300 años que tenemos este pensamiento en Europa. Entonces, ese es el liberalismo. Entonces, él pensaba cómo estaba educado. Y es muy diferente. Hay que cambiar hasta la educación, la raíz. Pero es que la misma gente sencilla, la que encuentra normal, que si el empresario se arriesga, ¿qué se yo lo beneficio? Alguien habla y dice que están locos, porque se arriesga. Y el mismo novelo, ¿no? Claro. Es una mentalidad que está muy incrustada dentro. Entonces, de verdad que hay que cambiar mucho de cuenta, porque está muy metida en... Pero que viene el liberalismo que viene del siglo XVII era esto, la libertad, todos estaremos mejor si todos podemos correr. De hecho, representa una libertad. Y representa la religión. Lo que pasa es que si uno corre más que otros, entonces ya tenemos lo que se queda Y lo dice en el mensaje, la nueva ley, el nuevo orden moral, no es más que lo último, que lo antiguo, el liberalismo este, inglés, con nuevas palabras. María, era lo mismo. Ahora lo voy a leer al texto. Con la mascarada de la nota. Joder, Matavena, que ya vamos a María, ve esta canción. Poco a poco, también lo el cristianismo primitivo es judío. Jesús era judío. Y cuando se alejó de la religión organizada al judaísmo, no fundó ninguna otra. Pero hoy en día vemos tres clases de judíos. Los que seguían y siguen a Moisés. Los que se convirtieron precisamente al catolicismo y los que seguían y siguen a Jesús. Cuando viví en Chile y era católica, siempre busqué algo auténticamente cristiano. Lo cual solo lo he encontrado aquí en Mallorca, donde Cayetano Martín, un chueca, que ha restaurado el cristianismo primitivo y dejó todo. Pero también otro judío, Nicolás Aguiló, que ahora es rabino en Israel, ha tenido la oportunidad de seguir las enseñanzas del maestro, Cristo. Sé que también ha estado con Cayetano, pero se ha ido por las ramas, por los seguidores de Moisés, los cuales aún esperan en vano al Mesías. Nicolás se ha ido con los judíos ricos, no con los pobres. Pero si podemos seguir el verdadero cristianismo, el de los señores cristianos, que a través de siglos, aquí en Mallorca, fue transmitiendo de forma oral de padres a hijos, siendo la familia de Cayetano Martí, una de las cuales sus antepasados estuvieron allí, en Israel, escuchando los dedos carpinteros de Jesús de Nazaret, tal como que sufrieron los de la iglesia pobre y escuchamos las enseñanzas de Cristo, y tratamos de vividas en nuestras casas y conciencia en nuestros corazones. Agradece la publicación de esta carta o la de la madre de esta pobre nueva. Ahora podemos atacar un poco a María. Yo, si me permite atacarla, me gusta la carta como documento histórico y tal, pero desde mi punto de vista que hace falta que este cristianismo, porque es que parece que queda demasiado cerradillo, demasiado costario, este cristianismo de ahora es bueno para budista, mahometano, chino, japonés, etc. para mí. Porque nos parece que queda muy, muy a la cosa chueta, a la cosa judía y a la cosa de no sé qué. A mí me gustaría que hubiera un árabe, uno del Islam, uno de un budista, y un de Confucio, y uno de y un ateo, vamos, que está aquí. Es que no somos todos. ¿Somos qué? Hombre, yo no puedo decir que he leído muchas cosas sobre budistas o tal o cual. No importa, yo no tengo la cara, pero eso no quiere decir que no lo haga sentir en un momento o que me guste. No, nosotros sí, pero yo digo que alguien de la calle lee esta carta, se puede quedar con la impresión. Con la impresión de que esto es algo para una minoría selecta de una pureza de sangre chuleta de no sé qué, de no sé cuánto, lo cual yo no me identifico con esto, porque quería meternos dentro de un dogmatismo. No, pero la carta me gusta mucho. No creo tomado que el verdadero budista, no el de religión, el verdadero budista, que siente verdaderamente el budismo, igual que el Islam, igual que cualquier otra religión, hasta el mismo judaísmo, el verdadero judío, no se identifica con esta cosa que, sí, este grupito cerrado de gente viviendo una experiencia así. Se identifica con nosotros, pero no con esta casa. ¿Qué no lo ponen en la religión? Yo solo digo esto, no me busques ocho piedras, yo solo digo esto. Yo digo, es que yo lo digo por el sentido de... Con nosotros sí que se identifica. Si aquí hubiera un señor del Islam, estaría de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Pero si alguien de la calle lee la carta, parece que es una es un grupo selecto que tiene que tener una pureza. Esto es lo que yo digo. Yo me siento seguro de Alá. Claro, y de Buda. Y claro que sí. Joder, no hay ningún problema. Cervantes. No tengo nada que ver con los ayatolas ni con los lamas. Que son sinvergüenzas. Ahí está, ahí está. Y esta carta más que nada va dirigida. Claro, la lee todo el mundo, es un periódico todo el mundo, ¿no? Pero más que nada va dirigida a los de arriba, historiadores, obispos, de mayor, de toda esta gente, que saben que de aceptar que hace 2000 años aquí llegaron israelitas en barco con los romanos, que ya habían explicado al carpintero directamente y vinieron a Mallorca, y de padres a hijos transmitieron el cristianismo, cuando llegó el rey Jaime aquí encontró cristianos, los católicos asesinaron a los cristianos, a los musulmanes, que ellos vivían aquí. O sea, esto es lo que, por ese motivo es más que nada esa carta, para los de arriba que saben y callan. Pero por supuesto que una persona de abajo a lo mejor no entendería. Los de arriba no necesitan carta. Ellos comen bien. Lo que necesitamos es que entre todos se abra y se ventile la cosa. Haya un poco de interés y un poco de movida entre todos. Pero de arriba, ahora permitido. Ahora lee otra vez la carta. Espera, María. Me quieres contar. No, yo es por los locales, esto ya por lo mismo. María. Jesús era judío. ¿Qué era? Ahora pones a la carta. Siddhartha, Buda, ¿qué es? Siddhartha y budismo. ¿Qué? Siddhartha era judío. No, Brahmanismo. No fundó ninguna otra, pero hoy en día vemos tres clases de budistas. Los que seguían y siguen a Buda. Los que se convirtieron principalmente al budismo. Organizado. Y los que seguían y seguimos a Buda. Al otro. Sigue. Bueno, ahora he venido de Chile. Cuando viví en Chile y era católica, él era budista. No, era católica. Y llegué a la India o al Tíbet. Ahora no tienes que decir nada de Mallorca. ¡Qué complicado! No, y era católica, siempre busqué. No, hombre. Yo estaba en la India y era budista. Ahí. En la India y era budista. No. Llegué. Y era católica en Chile. Y llegó al Tíbet. Y encontré a Lama Tao. O a Fulano de Tao. Lama Martí. Sí, Lama Martí. Que no se iba por las damas. Sigue. Que ahora es lama en la India. Se fue a la India, al Tíbet. Ha tenido la oportunidad de seguir las enseñanzas de Buda. Se convirtió en la que también se convirtió en lama, lama pobre. Pero se ha ido por las ramas como con los seguidores de quien Nicolás se ha ido con los budistas ricos, no con los pobres. Pero si podemos seguir el verdadero budismo, el de los primeros budistas, que a través de siglos allí en la India ha sido transmitido de padres a hijos siendo la familia del lama obrero Tau, una de las que sus antepasados estuvieron allí, en la India, escuchando al obrero Buda, tal como otros obreros, los del budismo pobre escuchamos las enseñanzas del iluminado Buda y tratamos de vivir de vivirlas en nuestras casas con Buda en nuestros corazones. Es la publicación de esta carta, pobre. Pero no os dais cuenta del detalle. Que se puede aplicar a cualquier... No es esto solamente. Ahora os dejaré a ver si habéis copiado la cosa. Y esto es un poco de practicar la mente. Hay algo más importante. Vosotros mismos ahora lo habéis tocado como hermanos. A esto tan importante. A ver, ¿qué es? La idea aquí lanzada es universal, esto es para pobres, da igual que sean católicos o musulmanes. No, no es mal ahora esto. Bueno, yo lo que veo es que... ¿Qué hemos experimentado ahora con traducir esto? Bueno, nos hemos reído mucho. ¿En qué? Nos hemos reído mucho. ¿Por qué? Porque era gracioso, o sea, porque no me ¡exacto! ¡Porque no encaja! Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora imaginemos al budista. ¿Cómo puede encajar la iglesia pobre de Cristo con nosotros? ¿Se reirían también ellos? Es que... No veis la cosa, ¿eh? Que después de la lista... Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es que esta traducción... Yo puedo decir, no, es que yo soy judío, yo soy chueta. Y digo, no, eso es cosa de budistas, a mí no me interesa eso. Estamos con la misma. Sí, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene que escribir el budista referente a Cristo? Y se burlarán de él, dirán que este es un budista, es budismo esto. Ahí está. Y entonces si aquí María escribe esto, ya, bueno, sí, es budista esta. Y allá, no, es cristiano esto, no nos interesa, dirán los budistas. ¿Qué pasa aquí? Esto está solución. Alargar la carta y decirnos que ahora estamos diciendo que esto cabe para unos y para otros. Pero esto es lo que faltaba la carta, si acaso. ¿Entendéis? Para dar la idea clara, porque si no... Sí, a ver, la carta está muy bien. Si el budista escribe estas cosas y pone el nombre de Cristo, se reirán de él. Ya, este es un cristiano, un católico, es un fanático del Papa. Yo creo que se partiría en la Biblia y creo que sí, que la tierra prometida, la tierra santa, no es por qué. Toda la patria dijo que allí era la mejor del mundo. Es la tierra prometida, es un chollo impresionante. Los ingleses, cuando fueron a los Estados Unidos, en 1600 y pico, ellos, que eran, la mayoría eran... ¿Cómo eran? Protestantes. No, americanos. ¿Dónde? Los ingleses de Inglaterra que van a América. Calvinistas. Eso. Calvinistas y cuáqueros algunos, pero sí. La mayoría eran... Calvinistas. Calvinistas y... Y... Un otro que eran. Sí. Un otro grupo. Los hermanos de Brimfield. No. Puritanos. Puritanos. No, la raíz es puritana, total. Bueno, pues es una especie de gente tan fanática que en el primer congreso, antes del primer presidente de los Estados Unidos, se votó y se habló y se decidió que aquello era la tierra prometida para ellos y que Dios se la daba. Pero no se meta. Sí. Pero sí, no, claro, pero que es sí. Normal. Claro que sí, como los judíos en Israel, con Abraham. Y desde allí empezaron a matar y Dios, claro que sí. La tierra prometida de Dios en 1600, o sea que... Estamos de igual. Pero si se lo habían prometido, no lo prometió yo. Pero en este caso, y en el plan que con él, esto es la tierra. No hablo con él, vamos, y me acuerdo. ¿Cómo iba a hablar con él? ¿Qué te parece? Estas son reglas políticas. Ya lo sé, pero en este plan, y resumiéndolo, y a lo cómico, pero viene a ser lo mismo. La coca prometida es la que hace María, mi coca prometida. Por lo tanto, yo tengo derecho a esta tierra que me da, esta coca que me da Dios, y María tiene que traérmela allí o yo voy a su casa. No sé si ahora me habéis entendido. Me habían prometido. Miedo a tierra, no me habéis dicho. ¿Me lo han prometido? No, no, si no. Dios nos promete la tierra, me promete una cartera de Tomeu, claro. Me promete el coche de Magdalena. No, es que puede prometernos la coca de María porque es necesaria para la alimentación y además la hace muy buena. No, pero... Lo que no nos puede prometer es la tierra. De unos indios, papá nos va a prometer sí. Una cosa que es de otro. La coca, alimentación. Sí, ¿toda la coca es de María? Claro que es de María. Pero Dios me la da. Bueno, pues, sí. Y María se queda sin coca. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Ay, te está con las cruzadas. ¿Te ha llevado un mes? Roban una cartera. Es un ladrón. Roban al más grande, malversación de fondos, una de cartas. Viene don Juan de Tal, se apodera de toda Mallorca, le hacen un monumento en la Plaza España, esto es una conquista. Pero si se ha quedado con las tierras y casas y dinero de Mallorca, bueno, claro, esto es una conquista, no es un robo. Y se, por ejemplo, lo que hemos dicho, se emborracha un pobre, qué borracho, qué tío, arrastrado. Se emborracha un rico, ay, qué alegre va el señorito. No, los ricos no se emborrachan, se indisponen. No se lava un pobre, qué sucio, cómo va a robar este. No se lava un rico. Ay, qué morenito va el señorito. ¿Qué caprichos tiene? ¡Qué morenero! ¡Qué machulí! Hay una cosa, ayer estaba en casa, ¿eh? Que estaba en casa, me estaba duchando y tocaron el timbre, ¿no? Y abrió mi hermana que estaba hablando por teléfono y eran dos señores y le dijo que esperase. Yo salí, estaba diciendo, y lo miro y entré y digo, ¡ostras, esto no es un testigo! ¡Es católico! Espera. Y le dije, sí, deben ser católicos. Y lo primero que me cuentan, hemos venido a anunciarle que Cristo ha resucitado. y tú no dijiste, oye, no ha sido culpa mía, ¿eh? A mí que me registro, no he sido yo, Y yo entre mí decía, pero ¿cómo es posible que puedan funcionar de esta forma? Ahí, tenía que decirle, después de 2000 años, vino usted y ya no se el pobre está retardado, me hacen salir de la ducha corriendo un rato después otra vez, porque según resucitó, y le dije, bueno, ¿de dónde es el corrupto? De la parroquia. De la parroquia de los bautistas, no, de la parroquia de la resurrección. ¿Qué pasa por eso? Eran dos hombres. Sí, dos hombres que... ¿Católicos? Los 50 años, una cosa así. ¿Y? Y nada, me estuvieron contando que había sido una experiencia muy grande en su vida, que Cristo había renacido. Bueno, yo como me tenía que ir a cenar y había tanto para machacarle, porque a un testigo le puede machacar, pero es que a un católico... Me tengo que ir a cenar ahora, pero si puede pasar otro día, haremos los postres. Quedé el martes con ellos para que pasase el... ¿Y qué hace una letra? A ver si te traen a Cristo con la manita, que ha resucitado. Lo deben tener allí en la parroquia. Pero si no se dan cuenta, le pueden dar una oración. ¿Qué es Castro? ¿Por la dicha que había ido ya a su casa, pero allí en el caso de sus padres? ¿Hay nubes? Sí, allí han llegado nubes. Después de haber dominado Europa y de ahí, y de haber dominado Europa, por vuestra mala cabeza, donde os veis. Sí, buscan socios ahora. No, pero yo cuando me vaya a luchar dejaré un letrero en la puerta. Testigo católico y tal, me estoy luchando. No, porque estando solo, ¿puedes fijar el favor? No, no, no, no. Y te rompes una pierna. Me estoy purificando. Sí, sí, sí. No, por culpa. No necesito purificación. Hola, mira, le pones un mensaje, colgado, sí. Que la vaya a recibir. Dice, por culpa de Cristo resucitado, me he roto la pierna. Ay, sí, ¿sabéis por qué los hombres casados cuando se casan engordan? Esto va a ser muy profundo. Pero cuando están solteros se van a la nevera diciendo, no, siempre lo mismo, se van a dormir. Cuando están casados se van a la cama y dicen siempre lo mismo, se van a la cama. No me gusta. Demasiado filosofía. Yo estoy tan cansado que me voy a cambiar de nevera. Ya. Parece que la vendo. Está limpia. Ahora que circulan rumores de maternidades y cosas por aquí, ¿sabéis por qué? ¡Tú sabrás! ¡Rumores de paternidad! ¡Llama rumores! Cuando mi hijo tenga 18 años, se parezca un poco a ese futuro papá. Yo todavía no te lo quiero. Cuando mi hijo tenga 18 años, se parezca un poco a mí, entonces ya veremos el chile doy de la ¡hijo! ¿Y entonces me llegan los rumores? ¿No quieres que nunca su padre qué? Manolo, el rumor fue lo del hermafrodita este de Filipinas, pero no debió, tiene carácter de ir en serio. Espero que el cristiano se llame Rodolfo, que haya engañado todo ese tiempo. Pues, ¿sabéis por qué todas las mujeres quieren ser madres? Incluso las putas. Ya lo sé. Porque quieren vivir de puta madre. Aquí tenim la visita que té Felip, que hacía por lo menos 40 o 50 años, ¿vale? Ya por mi ya es por donde se va. Entonces, a mí me han dado unos años. Adrián, una cosa. ¿Sabes algo de Sebastián de Estida? Sí, hace 2 semanas, dijo que escribió un libro. Pues, ¿sabes lo que me han comentado? Eso fue la semana pasada. Sí. Estoy hablando y está de baja él. Sí, pues resulta, está de baja porque no sé si la vista le sigue empeorando y lo más seguro es que le den la baja definitiva. Y que se quedará totalmente excluido del trabajo. Y yo pensaba cuando me lo estaba diciendo, el mismo que hace la zona que la hacía debajo de mi casa, ¿no? Yo pensaba, decía, fíjate, uno de los pocos curas barrenderos obreros y ya no tienen, poco a poco se van a quedar sin curas obreros. No. Volverán otra vez la iglesia a ser rica en toda su expresión. Porque si tengo que hacer. Si me dedico a escribir, es una cura, pero no me importa, es barrendero, es el obrero. Es lo que siempre le he dicho a Pedro, ¿te acuerdas que a veces no te he dicho? Tú puedes estar en sindicalismo, en política, en lo que quieras, pero no dejes de trabajar. Será siempre un obrero. Mientras que otros, bla bla bla bla, pero son políticos, no son obreros. Es un sinvergüenza que tienes que trabajar. Y mientras uno sea obrero, puede hacer política lo que quiera, pero te ganas el pan con tu sudor. Bueno, y eso es muy importante. Yo le voy a decir a Pedro que no era lo mismo que el alcalde que hay en mi pueblo, que es del Partido Socialista, de la democracia está ahí, en Gascalda. Y venía, estuvo en Francia trabajando y me diciendo, hay que mandar trabajando, pero él lleva 9 años y no trabaja, manda pero no trabaja. Ah, amigo, y decía que había que mandar trabajando. ¿Quién era ese Gerardo Iglesias? ¿Qué era? Gerardo Iglesias, el que volvió otra vez a la vida. Es mejor que los que había antes alcaldes por los de derecha, ¿eh? Porque por lo menos es ahora que no, la mano no se pero se levanta temprano y se va al cargo de la gente que tiene el ayuntamiento. Eso es un cumplidor, se levanta pronto y va no, pero que manda, pero no trabaja, ¿eh? Las cosas. Bueno, pero si él está en su mesa y está dando instrucciones órganos. No, él va con ellos y se viste por la mañana. Bueno, yo no sé el pueblo cómo es, pero bueno, ahora aquí en Palma Fajera se pusiera a regar los jardines. Que tampoco no, es eso, cada uno tiene su tipo de trabajo. Mi pueblo tiene 900 habitantes. Ah, entonces puede trabajar. Ese tipo. Hombre, tú por, es que no sacará como para vivir la maravillosa de este. Claro, pero él venía de Francia cuando venía el bus, decía nada, es que hay un encargo y nada, hay que mandárselo trabajando. Y ya no trabaja, eso es lo peor. Es curioso que dure tanto, ¿eh? La televisión de la televisión. Es el primer pueblo de la provincia de Jaén con arreglo habitante de socialista. El primero, hombre, tiene cuatro habitantes. Pedro, una pregunta. Tú que ahora, por ejemplo, te estás relacionando con gente de la alta política, ¿no? Y tal. Tú como estabas tropezado con buenos dirigidores, ¿no?